Dale, vamos para el estudio, olvídate de eso. Lola, métete por aquí, métete por aquí. Suave, loco. Me voy a virar el refresco. A rayo, mira para allá, mira, loco, miren eso. A rayo, mami, está bien buena. Vaya, mami, mira que hay. Ah, pero también te va a guiar. Te va a guiar. Bueno, calma, mi hermano. Rayo. Mami, qué rica, viste. Espera, ¿cómo te llamas? También te va a guiar conmigo. Claro, está bien difícil. Yo no soy fácil, pero te chupo el huevo primer día. Julio Voltio. Es pa' Omar. En los lentos. Quiero guayarte, tú lo sabes. Sé que te encanta el baile y la seducción. Provocarme con la intención de llevarme a la perdición. Para poder guayarte escribí esta canción. Mamá refuego, dame got in your zone. Somos locos, ese pecho, ese meneo tentándome. Yo mirándote, en salud curándome. Sabes que te tengo ganas y tú fronteándome. El bumper aplaudiendo como si estuviera hablándome. Este baile, déjate llevar por el deseo. Mami, esto se llama perreo. Pegado a la pared y tú de espalda al frente. Pillarte y mandarte caliente. Yo sé que te gusta lo que sientes. Es pa' humar, tus ojos no mienten. Tú buscándome, coqueteándome. Solita en la pista toqueteándote. Yo pasándote, loco por pegarme, vuelándote, con la mirada devorándote. Sé que te encanta el baile y la seducción. Provocarme con la intención de llevarme a la perdición. Para poder guayarte escribí esta canción. Mamá refuego. Dame got in your song. Papo de huellarte, tocarte, gozarte, bailarte, soltarte, cogerte y pelearte, amarrarte más. Escribí esta canción. Perreo a lo lento, violento más. 1% reggaetón pa' que bailen los combos y la gata. Fuego a la lata, alguien sale rata, volteo los mata. A mí que no me tiren con salir y cabarata. Más, olvídate de eso, ponte mesata. El baile y la seducción. Provocarme con la intención de llevarme a la perdición. Pa' poder guayarte escribí esta canción. Mamá refuego, dame got in your zone. Quiero perrearte, quiero tocarte. El amor hacerte, mami. Ya estoy cansado de verte. Lo que quiero es meterte mano, darte diente. ¿Por qué no te deja? Aprovecha, después te pone vieja. No seas tan pensadora de las cosas. Arrasa. A meter el voltaje. Así que déjate perrear. El momento es ahora, esto es perreo, mami.